Nos es grato saludar los amables oyentes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña el pastor Juan Millaná Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a seguir conversando de la herencia de la simiente, en realidad, acuerdo de tierras, Génesis 35:2 y otros textos van a estar presentes aquí. Fíjate que en Deuteronomio 1:8 dice: Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Mira lo abarcante que es el pacto de Dios, no se queda con estas personas, sino con la descendencia. Y la descendencia llega hasta los días de hoy, en forma espiritual, ¿no es cierto? Claro, mira, muy interesante el verso que has leído tú, y otros más que aparecen ahí en Génesis 35:12 y muchos más, que nos habla de lo que algunos estudiosos llaman como el inicio oficial del pueblo de Israel con Abraham. Por eso que, bueno, el mundo del Islam, los judíos y los cristianos consideran a Abraham el padre de la fe, ¿no es cierto? Claro. Pero entonces aquí dice que el Señor le dio esta promesa de la tierra a Abraham y fue reiterada a otros patriarcas que le siguieron. Pero ahora dice, ¿no es cierto?, el Señor quiere darla también a su pueblo, ¿no? A Israel, ¿no? Con toda su historia de rebeliones y correcciones, como hemos mencionado. Pero Dios sigue siendo fiel a su pacto y concreta su pacto siempre con un remanente, porque muchos del pueblo le dan la espalda a Dios, pero siempre hubo fieles a Dios que siguieron los dictados del Señor, ¿no? Ahora, el Señor, en este contexto de la tierra, cuando van a entrar en la tierra, según nos lo dice aquí en Génesis 28, antes de entrar, Moisés les repasa su vida pasada y les señala las condiciones de éxito al futuro. Me parece que es Deuteronomio 28, ¿verdad? Sí, Deuteronomio 28. Deuteronomio, como sabemos, significa una repetición en castellano, de la ley. Claro, repetición de la ley, ¿no? Y entonces el Señor organiza a través de Moisés al pueblo y entonces plantea lo que viene de promesa con los patriarcas y entonces les habla acerca de lo que viene, ¿ya? 28 del 1 al 14. Sí, sí, hay un subtítulo que no es inspirado, que dice Bendiciones de la Obediencia. Sí. Este pacto, que tiene otros elementos que Dios va dando, pacto hecho con Noé, con Abraham, etcétera, va sumando nuevos elementos y aquí los nuevos elementos son una normativa mucho más clara de lo que significa la obediencia y lo que es también los resultados de la desobediencia del pacto o las maldiciones del pacto, ¿no? 28:8 dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿ya? Y hay otra serie de textos aquí, pero luego del verso 15 en adelante comienzan las maldiciones del pacto, y realmente la palabra maldición en castellano suena bastante fuerte, bastante negativa, pero sin embargo lo que el Señor dice es bastante razonable. Dice el 28:15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice aquí, por ejemplo, verso 21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina. Y uno dice, bueno, qué cosa, ¿no? Es decir, hay desorden económico, desorden en la vida diaria, precisamente porque han dejado su relación con Dios aparte, le han dado la espalda a su Dios. Hablamos de enfermedades físicas, hablamos de retardo mental hoy en día, pero nunca hablamos de retardo espiritual. Y esto que dice aquí es retardo espiritual, negligencia espiritual, que trae aparejado todo lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Hay otros pasajes que dice, te desposarás con mujer, verso 30, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Es decir, hay un problema moral también, ¿no es cierto? Y otra serie de situaciones que realmente son bastante tristes, ¿ya? En fin, no puedo leer todo lo que está en el capítulo 28, pero yo animo a los auditores que puedan dar una miradita y vean que el Señor es bastante razonable, ¿no? En lo que Él dice, en un pasaje de esto habla del incesto también, relación entre íntimos, ¿no es cierto? Y eso naturalmente tampoco puede traer bendición. De hecho, el incesto es hasta en las tribus más perdidas, ignotas e ignorantes, no se ve bien el incesto, ¿ya? Y sin que ellos tengan la Biblia abierta, ¿ya? Igual matar al papá o a la mamá tampoco es visto, aún en tribus, pero lo más remoto que pueda haber. Incluso son, ¿ya?, muy respetados los padres en esas tribus. Exacto, y los ancianos. Entonces Dios habla de estos problemas y dice, mira, si tú practicas estas cosas como el incesto, no te va a ir bien. Ahora lo interesante es que así mirándolo, como que Dios le va a mandar esto a Israel. Pero si uno analiza bien, el pecado ha hecho tal desorden en la vida de las personas que el pecador que se aparta de Dios prácticamente anda en estos ambientes. Y ahora Dios, ¿qué es lo que le va a decir? Porque por un lado le dijo, recibirán la bendición y la prosperidad de la tierra. Serían cabeza de las naciones, según tú leías en el Deuteronomio 28. Pero luego, desde el 15 en adelante, en Deuteronomio 28 dice, recibirán maldiciones y serán expulsados de la tierra. Es todo lo contrario. Y por otro lado, serían conquistados por otras naciones. No serían cabeza. Entonces, ¿por qué se cumple? Porque ellos abandonaron el pacto con Dios. Ellos se separaron. Si no cumplían en realidad su parte del pacto, las promesas se anularían y perderían su tierra. Y eso es lo que pasó, lamentablemente, cuando uno mira las consecuencias. En Josué prácticamente se cumplieron. Si usted lee Josué 23:14, se va a encontrar que Dios cumplió su parte del pacto. Pero la posición de la tierra realmente era condicional. ¿Condicional a qué? ¿Condicional a qué? A la vida de relación que tenían con Dios. Estoy pensando qué habría sido en realidad si ellos hubiesen cumplido el pacto con Dios. Fíjate que aquí en Deuteronomio 30, Moisés, que escribía muy bien, hace un resumen del capítulo 28, 29. En 31 dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, y aquí lo que viene parece que es Pablo que está escribiendo, pero es Moisés, dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Es decir, la bendición es que Dios los recoge. La maldición es que Dios permite que sean esparcidos. Amables oyentes, muchas gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones.